barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el guaverá, zarcillo de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Galope. De tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina luce 2 trenzas floridas y viste tu boy yegua. Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitacuña. Y así sigue la función, al compás de una galopa suenan alegres las notas estridente del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombón y los platillos van quejándose el trombón y redoblando el tambor. Y a lo que de tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca.